No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que lee? ¿Qué ocurre cuando alguien está absorto en una buena novela o en un libro de cuentos? Desde el exterior vemos simplemente a un individuo con la mirada puesta sobre las páginas, ensimismado, concentrado, sentado en una cafetería, en la banca de un parque o frente a la mesa de una biblioteca. ¿Pero realmente está ahí? Quien lo ve desde afuera no lo sabe, pero la mente de esa persona, la mente del lector, seguramente está escalando una montaña, surcando los mares o conociendo lugares misteriosos con hombres tan bellos como Macondo o Comala. Leer por placer es una de las actividades más singulares que realizamos los seres humanos. El proceso que se desencadena en el cerebro durante la lectura de un texto de ficción es casi tan complejo como el del pensamiento y activa distintas áreas ya que el flujo sanguíneo aumenta. Mientras vemos desde afuera un lector concentrado y aparentemente inmóvil, dentro de su cerebro se están moviendo un sinfín de conexiones neuronales que generan experiencias, sentimientos y emociones. La lectura activa los lóbulos occipitales y otros como el frontal, el temporal y el parietal izquierdo, donde se sustentan funciones importantes del lenguaje. Una de las primeras reacciones naturales que ocurren en la lectura es la de crear imágenes en la mente, las cuales pueden ser tan vívidas que llegan a activar la corteza visual de la misma manera que ocurriría si el lector estuviera frente a los paisajes descritos en el libro. ¿No es una maravilla? Por eso Véronique Boulanger, investigadora de neurociencia cognitiva del Laboratorio de Dinámicas de Idioma de Lyon, Francia, afirma que las regiones motoras que se activan en el cerebro cuando leemos en silencio una palabra de acción están muy cerca de las regiones que se activan cuando se lleva a cabo el movimiento. Todos estos procesos en el cerebro, todo este cúmulo de conexiones, son los que hacen de la lectura una actividad muy enriquecedora y nos abre la posibilidad de expandir nuestro horizonte de experiencias. Por eso la lectura no es una simple actividad de reposo, sino una suerte de expedición personal al mundo de la imaginación que nos fortalece y nos prepara para enfrentar el día a día. La lectura es una bella forma de convertir el sueño en vida y la vida en sueño, dijo el escritor peruano Mario Vargas Llosa al recibir, en el año 2010, el Premio Nobel de Literatura. Y agregó que los seres humanos inventamos la lectura y las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Por su parte, el escritor italiano Italo Calvino dijo en uno de sus libros que leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe qué será. Ese encuentro significa creación, lo cual implica que cuando leemos, nos convertimos también en creadores, en imaginadores, en inventores y compartimos con el autor un enorme universo de vivencias. ¿Y a ti qué te gusta leer? ¿Cuánto espacio de tu tiempo libre le dedicas a la lectura? La escritora española Maruja Torres dice que ser lector es una de las mejores aficiones que una persona puede tener porque la lectura te fortalece y te protege. ¿Te protege de qué? Pues del aburrimiento, del desasosiego, de la soledad y sobre todo de la falta de imaginación. Quien lee nunca está solo. Cada libro tiene un puente deslumbrante con las voces de otros y otras que nos hablan desde tiempos y lugares muy lejanos. ¿Por qué no escucharlos? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.